Bien, entonces siguiendo con este tercer tema, ayer hablamos de las dos formas de oración, la adoración y la alabanza, y hoy vamos a hablar de las otras dos, que son la petición y la acción de gracias, cómo nos tocan, cómo las vivimos en nuestra oración. La oración de petición, ¿qué podemos decir? Somos expertos en pedir, sacamos el rollo y ahí tenemos todo para pedir. Pero algunas cositas nos vienen bien repasar. ¿Por qué surge la petición a Dios? Acá lo tenemos, ¿eh? Cuando la realidad, las circunstancias de nuestra vida, nos muestra que somos pobres y necesitados y dependientes de Dios, tanto en las cosas materiales como en el orden de la gracia, en todo lo que es lo sobrenatural, lo que hace a nuestra salvación. Por más que en algún momento de nuestra vida nos sintamos autosuficientes, capaces de enfrentar las cosas, siempre nos toca algo que de pronto nos enfrenta a nuestra pequeñez, a nuestra impotencia, que nos superan las cosas. Entonces ahí surge la necesidad de la petición a Dios. En nuestra pequeñez y sabiendo la grandeza, el poder que tiene Dios y que somos necesitados, aparece la petición. Y sobre la petición hay un tema que es el que quiero hoy trabajar, que es muy importante, nos ayuda mucho en nuestras peticiones, que es reflexionar un poco cuál es la causa que hace que nuestras oraciones de petición, sea cual sea eficaces o no. Cuando hacemos peticiones, todos tenemos la experiencia, por así decirlo, que tenemos a veces respuesta muy rápida, inmediata, y otras veces parece que Dios no nos escucha, que mira para otro lado, no pasa nada. No sé si alguno ha tenido esa experiencia, pero a todos nos pasa, ¿eh? Entonces, vamos a ver un poquito cuáles son los elementos en nuestra oración que hacen que esa oración sea eficaz, incluso sea infalible. Esa parte está buena, ¿eh? La oración, infalible. Sí, siempre que orás de esa manera, viene, el Señor te la da. Ah, es lo mejor del día. Bueno, entonces, decíamos, surge la petición cuando nosotros somos conscientes que hay situaciones que solos no podemos enfrentar, somos carentes y necesitamos la ayuda de Dios. Eso pasa también a nivel humano. ¿Cuántas veces tenemos que recurrir a alguna persona porque necesitamos algo? Desde algo tan sencillo como un préstamo en un banco o un amigo que nos dé una mano en esto o en lo otro. ¿Y entonces qué hacemos? Y vamos a hablar y tratamos con nuestros mejores argumentos, sean los que sean, de convencer al otro de que nos dé esa ayuda o esa necesidad que tenemos. Apelamos a distintas técnicas según el conocimiento que haya, rogando, buscando, invocando la amistad, etcétera, etcétera. Con Dios, la pregunta viene ahora, cuando le pedimos algo, ¿podemos hacer más o menos lo mismo? Es decir, ¿tratar de convencer a Dios que eso que le estamos pidiendo realmente nos lo dé? ¿Cómo es este tema? ¿Podemos hacerlo? Vamos a ver, ¿qué nos dice la teología católica respecto a Dios? Que la voluntad de Dios es inmutable. Sus designios son eternos, están definidos desde el primer día y no van a cambiar. Entonces, ¿cómo es esto? Está determinado para siempre en su sabiduría. Entonces ya todo lo que me va a pasar, todo lo que voy a tener, lo que va a ocurrir, ya está. ¿Para qué oro si no puedo cambiar nada, no? Y es un cuestionamiento que muchas veces hacen los que no son creyentes. ¿Para qué orar si vos decís que Dios ya tiene una voluntad inmutable? No la vas a cambiar. Y de hecho, fíjense que tendríamos un Dios muy pequeñito, muy poca cosa, si nosotros con todos nuestros argumentos pudiéramos convencerlo de algo. Si cada oración fuera a tratar de convencer a Dios, y ese Dios se amoldaría según el día, si está más o menos dispuesto o no, si está distraído o no, bueno, listo, te voy a dar lo que vos pedís. No es así, ese no es nuestro Dios. Viene de acá, viene toda la historia de todas las vivencias religiosas, sobre todo las más primitivas, de propiciar sacrificios y demás para convencer a Dios que haga algo, ¿eh? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Oramos o no oramos? ¿Dios nos concede o no nos concede las cosas? Y acá es muy sencillo, esto es, digamos, claramente una doctrina de Santo Tomás, así que no estamos inventando nada y es clara doctrina de la Iglesia. Dice que la voluntad de Dios se manifiesta de dos maneras. Una en forma directa, Dios hace lo que quiere. Y fíjense que la primera acción directa de Dios es darnos el ser. Todos nosotros no decidimos ni cuándo íbamos a nacer, ni en la época, ni si el sexo, nada nuestro. Dios quiso, utilizando como instrumento a nuestros padres biológicos, que naciéramos. ¿Por qué hoy estamos acá en esta época y no vivimos 300 años antes? Porque Dios quiso que estemos ahora, en este momento de la historia. Lindo momento, con sus dificultades, pero buen momento. Entonces, eso es lo que se llama cuando Dios actúa en forma directa, o sea que Dios es causa primera, Él decide. Y otra circunstancia en nuestra vida, que a veces no pedimos nada y vienen, en lo material y en lo espiritual, es la voluntad de Dios directamente. Pero, y acá viene, se engancha el tema de la oración, hay otra forma en que Dios actúa. Y es esta. Él utiliza la acción de cada uno de nosotros a través de la oración como causa segunda, como instrumentos para que se cumpla su voluntad. Entonces, fíjense lo que dice acá. Parece un poquito complicado, pero es muy sencillo. No oramos para cambiar lo que Dios ha dispuesto a hacer desde toda la eternidad, sino para pedir que ocurra lo que Dios desde siempre ha determinado que sucederá mediante nuestras oraciones. ¿Qué es esto? Esto es lo que se llama la voluntad condicional de Dios. Dios ha pensado desde la eternidad, Franco, cuando vos estés en este mundo, voy a una cantidad de gracias, de bendiciones para vos, para la gente que vos intercedas, van a estar ahí disponibles. Y se van a dar cuando vos ores por ellas. Si no oro, y esa gracia por mi cuenta no va a venir, vendrá por otro lado, porque es todo un infinito entramado de oraciones, de intercesiones. Cada vez que oramos, ¿qué estamos haciendo? Estamos formando parte de ese plan de Dios. No sabemos cuando oramos, pedimos, por algo, por nosotros o intercediendo por otros, si esa es la voluntad de Dios, si Él lo ha determinado. Pero si no oramos, nunca lo vamos a saber y se va a perder esa gracia. Cuando oramos con toda la fe, ¿qué va a pasar? Si coincide con lo que era la determinación de Dios, que a través de cada uno de nosotros en esa oración Él iba a derramar esa gracia, esa bendición sobre nosotros o sobre aquellos por los que oramos, la va a conceder. Y por esto también está bueno, y no es una fórmula, sino es un convencimiento que tenemos que tener, que cuando pedimos por algo, pedimos con toda nuestra fe, pero también aceptando y diciéndolo, si es tu voluntad, Señor, que esto se cumpla. Eso significa, ¿se entiende un poco el tema? Dios nos da lo que Él quiere, pero también a través de nuestras oraciones, que Él lo ha pensado desde toda la eternidad, derrama, dispara esas gracias, esas bendiciones. Y esto nos muestra la enorme dignidad que tenemos cada uno de nosotros por la oración, porque somos instrumentos para que se cumpla en este mundo, para nosotros y para los demás, la voluntad de Dios. Nada más ni nada menos. Es decir, que cada vez que no oramos por algo, nosotros estamos sin saber, porque no sabemos si Dios quería que oráramos por esa situación, pero probablemente estemos cerrando una puertita a través de la cual se hubiera manifestado esa gracia de Dios. Por eso siempre tenemos que orar con toda la fe, aceptando que esa oración de pronto no sea realmente lo que Dios quiere dar, que no estaba previsto. Pero como no lo sé, voy a orar por ella. Entonces, tenemos esto, ¿se entiende, no? Somos parte de esa providencia de Dios, formamos parte a través de nuestra oración. Pero Santo Tomás nos explica que todo esto está muy bien, él lo explica, pero hay una oración infalible que siempre se va a dar. Ah, esa me gustó. Ahí siempre vamos a coincidir con lo que Dios quiere que hagamos. Bueno, la dejamos para otro día porque no hay mucho tiempo. Bueno, vamos a verla ahora. Santo Tomás dice que hay cuatro condiciones, que acá las tenemos, vamos a ir explicándolas un poquito, para que nuestra oración sea infalible, sea siempre adecuada a la voluntad de Dios. En primer lugar, pedir para nosotros mismos. Ah, pero entonces, ¿qué es? ¿Es una oración egoísta? ¿Es una oración solo para mí? ¿No intercedo por los demás? No, no es eso. Es infalible cuando pedimos por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios respeta la libertad nuestra y la de todos, y no va a dar nada que la persona no quiera recibir, que no esté dispuesta a recibirla. Entonces, cuando nosotros intercedemos por alguien, porque creemos que necesita algo que le estamos pidiendo a Dios, nosotros lo creemos, pero probablemente esa persona no sabemos si realmente lo quiere y lo desea. Solo Dios lo sabe. Entonces, en ese momento, nuestra oración probablemente no se cumpla, pero si oramos por nosotros, si pedimos algo que es para nosotros mismos, estamos seguros que estamos dispuestos a recibirlo. Fíjense el caso, por ejemplo, tan conocido de San Agustín y Santa Mónica, una madre que oró años, años por la conversión de su hijo. ¿Y por qué en todo ese periodo no se convertía, parecía que no era escuchada esa oración? ¿Porque Dios no la escuchaba? No. Porque San Agustín no estaba preparado, no tenía su corazón abierto para recibir todavía esa conversión, que después, en el momento adecuado, Dios se la dio y lo convirtió en uno de los más grandes santos católicos. ¿Se entiende entonces esto? O sea, primera condición, para que sea infalible, después vamos a ver, ojo, que no quiere decir que no ore por los demás, enseguida lo vamos a ver. Pedir para nosotros mismos. Segundo punto, pedir cosas necesarias para la salvación. Todo lo que sea de alguna manera necesario, conveniente para nuestra salvación, para nuestra conversión, como decíamos ayer, para cumplir ese objetivo por el cual fuimos creados por Dios, que llegar algún día a vivir eternamente como sus hijos. Ese es el sentido por el cual vivimos y por el cual existimos. Entonces, para eso que se cumpla, nuestra salvación, diríamos nuestro crecimiento en santidad. Y afirma muy bien San Pablo en la primera de Tesalonicenses, la voluntad de Dios es que sean santos. Dios quiere que todos seamos santos. Entonces, si pedimos por nosotros mismos y pedimos ser santos, significa pedir que crezcamos en todo aquello que nos da la gracia, para crecer en nuestra conversión, en nuestra transformación interior, es infalible, porque Dios lo quiere dar. Nosotros queremos aceptarlo y estamos pidiendo algo que Dios quiere darnos a todos, que es la santidad, la salvación eterna. Tercer punto, pedir piadosamente. ¿Esto qué significa? Significa, de alguna manera, cumplir con esos pasos que veíamos ayer, de que la oración sea realmente oración. Orar sintiendo y viviendo la presencia de Dios. Estamos hablando con Dios. No es un Dios lejano, es un Dios que está al lado nuestro. Sentir, vivir esa presencia. Prestar atención en nuestra oración a lo que estamos diciendo. No orar en forma mecánica. Y dejar que surja ese diálogo personal donde surgen los sentimientos, los afectos, todos esos propósitos de transformación. Eso es pedir piadosamente. Y por último, pedir con perseverancia. Esto es una de las cosas que más insiste el Señor en su palabra. Sabemos qué significa la perseverancia y tiene sus frutos porque nos ayuda a crecer en la práctica de la oración y nos va aumentando esa confianza, esa entrega en Él. No bajar nunca los brazos en oración. Si hacemos esta oración, es infalible. Todo lo que pidamos, Dios lo va a dar. No lo dará en el momento, no lo dará en un instante, se dará un proceso, no importa, pero lo va a dar. Esa es la oración infalible. Pedimos por nosotros todo aquello que hace a nuestra santidad, lo pedimos en una oración realmente ungida, diríamos, y con perseverancia, todo el tiempo que sea necesario. Bien. Una pregunta, ¿por qué esa oración de perseverancia puede ser que no incluya a nuestra persona? Sí, siempre la oración es perseverante, hay que perseverarla, pero en este caso estamos hablando de una oración que hacemos por nosotros mismos. Para nosotros. Exactamente, para saber que esta oración siempre va a ser contestada. Ahora enseguida vamos a ver que no implica no hacer otro tipo de oraciones, esta es la segunda parte. Fíjense que en Lucas 11 nos dice: también les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. ¿Hay algún padre entre ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide un escorpión? ¿Un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes que son malos, todos somos malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará al Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Espíritu Santo nos santifica, nuestra santificación, es la voluntad de Dios y es infalible. Entonces, ¿esto qué significa? Pero ¿y yo cuando intercedo y oro por otra persona, está mal? No, está perfecto. Pero vamos a lo primero que decíamos. No podemos tener la seguridad que esa persona por la cual estoy intercediendo, al menos en ese momento, esté dispuesta a convertirse o a recibir la gracia que nosotros estamos pidiendo. ¿Se entiende? Entonces, no va a ser infalible, pero es importante orar, como decíamos antes, porque si nuestra oración está de acuerdo a la voluntad de Dios en ese caso, se va a cumplir, si no, se pierde. No sé si se ve la diferencia. Infalible en el sentido que cada vez que la hacemos se va a cumplir sí o sí, en el tiempo que Dios quiera, para nosotros. Y para todos los demás, es el caso de que coincida o no con la voluntad de Dios que tiene para esa persona y la disposición de esa persona para recibir esa gracia. Parece complicado, pero nos ayuda mucho en tener claro que cuando estamos pidiendo, no es que Dios, si no se cumple esa petición en un cierto tiempo o viene otra cosa, no nos escuchó o hizo lo que quiso. Es que no coincidió en ese momento con la voluntad de Dios. Hay otra oración infalible, hoy tenemos la colección, que la enseña San Pablo. Dice en Romanos 8, muy conocida esta cita: igualmente el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu. Dios sondea nuestros corazones, imagen bíblica. Y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. ¿Qué significa esto? San Pablo, fíjense la palabra inefable, gemidos inefables, se está refiriendo directamente a la oración en espíritu, al carisma de lenguas. Vamos a ver ahora, redondear otra importancia fundamental de ese carisma. ¿Qué nos quiere decir San Pablo? Que hay momentos que no sabemos cómo pedir, no sabemos realmente qué es lo que Dios quiere en esta circunstancia, o a veces circunstancias imprevistas que de pronto ocurren y no sabemos qué hacer, no sabemos qué pedir, estamos desorientados. Entonces, ¿qué nos dice San Pablo? Esa es nuestra debilidad, no sabemos cómo orar en ese momento. ¿Y qué hacemos? Que sea el Espíritu Santo que a través de nosotros interceda ante Dios, eleve nuestra oración, nuestra intercesión a Dios. Y nos dice, siempre, porque es el Espíritu Santo que está orando y que es Dios, su intercesión a favor nuestro va a estar de acuerdo con la voluntad de Dios, porque es Dios. Y eso es lo que ocurre cuando oramos en espíritu, o cantamos en espíritu, oramos en lenguas. Si realmente estamos abiertos al Espíritu Santo, Él está orando en nosotros, está adorando, está alabando y está haciendo peticiones también, y está dando gracias. Pero como nosotros no entendemos lo que estamos diciendo, no lo sabemos. Y ahí es cuando realmente es lo que se llama la verdadera oración en espíritu. Ayer hablábamos de lo que le dijo Jesús a la samaritana, orar en espíritu y en verdad. En espíritu es a través del espíritu, dejando que el espíritu ore por nosotros. ¿Y cómo ora? A través de estos gemidos inefables que nosotros no conocemos. Entonces, si nosotros tenemos la certeza de que cuando estoy orando en espíritu, es el espíritu que está orando por mí. ¿Y qué está haciendo? ¿Está adorando? ¿Está alabando? ¿Está haciendo una petición? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que está orando a Dios por aquello que Dios seguramente está esperando, y si es una petición, quiere darnos. Porque el Espíritu Santo nos conoce, sondea los corazones, conoce lo más profundo de nosotros. Por eso esta oración también es infalible, porque es el mismo Espíritu que pide por nosotros. Y está muy bueno esto, pero ojo, tiene sus cositas. Siempre hay un pero en la vida espiritual. ¿Por qué? Si yo oro así con toda la confianza y dejo que el Espíritu Santo pida, atenti, no sabés qué está pidiendo. ¿Estás seguro que vas a aceptar cuando venga eso? Es un abandono en fe. Si está pidiendo algo, es bueno. Por ahí no coincide con mis gustos, con lo que en ese momento yo siento y desearía. Pero no hay ninguna duda que es lo mejor para mí. Entonces, esto es este sentido. Fíjense que lo que significa esto. Leía el testimonio, escuchaba en un video de un sacerdote español que es exorcista, uno de los exorcistas más conocidos de España, que decía que en un momento conoció la renovación carismática y recibió muy rapidito este don de orar en lenguas. Y él empezó a aplicarlo en los exorcismos, más allá del ritual propio del exorcismo. En un momento dado, él interpela, de alguna manera, a esos espíritus malignos que están en la persona por la cual está orando, y ora en lenguas. Y dice, yo no sé lo que estoy diciendo, pero los demonios lo entienden perfecto y rajan. Entonces, es el Espíritu Santo que en ese momento, más allá de lo que nosotros podemos decir, en este caso más allá de las palabras y las oraciones establecidas en un ritual de exorcismo, el mismo Espíritu Santo toma el control y sabe muy bien cómo hacer para expulsar a ese espíritu maligno. Así que es muy importante esto, y que nos reafirme también la importancia de crecer en ese carisma, en ese don. No es, ay, qué lindo, ay, suena lindo. Convengamos que suena lindo. El que pueda haber tenido alguna experiencia de orar con 500, 600 personas juntas, todos en espíritu, es otra que la piel de gallina, se pone uno. Entonces, es importante. Teníamos acá esto que hablamos, la oración infalible según San Pablo, esta cita de Romanos 8. Bien, hasta acá bien, pero vamos a ver, dijimos, cuando pedimos por las cosas de nuestra salvación, por aquella que nos lleva a la santidad, es infalible. ¿Y qué pasa con el resto de las cosas? Además de querer ser santos, vivimos en este mundo. Tenemos familias, trabajos, situaciones problemáticas de salud, nosotros, nuestros seres queridos. Y entonces, ¿qué hacemos? Ah, no tengo una oración infalible ahí. Justamente, tenemos que orar por lo que sea, por lo que nosotros sintamos que es necesario de este mundo, por una persona, por una situación de trabajo, una situación material, situación de salud, situación familiar. Sabiendo, y acá está la clave, como decíamos antes, que si Dios coincide con su voluntad y sabe y decidió desde toda la eternidad que eso era bueno y vamos a ser instrumento de él, se va a cumplir. Pero ahí más que nunca, cuando pedimos por las cosas de este mundo, aceptar, terminar aceptando que si es la voluntad de Dios, que se haga de la manera que sea y no necesariamente se cumpla lo que estoy pidiendo. Entonces, ahí tenemos un poco como el panorama de las dos cosas. Pedimos por las cosas necesarias para nuestra salvación y pedimos por todas las cosas necesarias para vivir en este mundo dignamente y que nosotros no podemos cambiar, no podemos manejar. Y hay una consecuencia muy interesante de esto, que de alguna manera yo cuando la comprendí me fue cambiando mucho mi oración de petición. Fíjense, como tenemos un poco a veces ese concepto de que tenemos que convencer a Dios cuando pedimos algo para que nos lo dé, todos lo tenemos, porque es la forma humana de hacerlo. Cuando pedimos por una necesidad material, nuestra o intercediendo por otra persona, muchas veces, ¿qué hacemos en nuestra oración? Empezamos a explicarle al Señor toda la situación. No, porque fíjate que mi hermana está enferma, pobre, y tiene 3 hijos, ¿y qué pasa si...? Y si Dios lo sabe... Pero es como que intentamos convencerlo a que se apiade de esa situación. ¿Es así o no? Sí. Es así. Pero sabiendo esto, necesitamos una oración muy corta. También nos pasa cuando alguien nos pide intercesión. Hoy en día te viene un WhatsApp, te cruzas con alguien. Ah, vos que vas a la iglesia a orar por tal cosa. Siempre somos nosotros. Vos que vas a misa. Y vos no podés orar. No, bueno, no importa. Tu señora que siempre va a misa, que pida por mi abuela, por mi tía. Bien. Y tenemos a veces cuando ya conocen, sobre todo en la familia o en las amistades, que somos personas religiosas, de oración, creyentes, nos empiezan a caer los pedidos, ¿no? A todos. ¿Y qué hacemos normalmente con esas intercesiones? Muchas veces intercedemos por ello en un momento específico de oración, en una misa, en una adoración eucarística, en un rato que podemos dedicar en nuestra casa. Pero tenemos un problema generalmente, que a veces no tenemos el tiempo, estamos trabajando, estamos con nuestras ocupaciones, se nos pasa, un poco nos olvidamos, y sucede así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aparece algo que se suele llamar la oración flecha. ¿Qué es la oración flecha? 20 segundos. Pasa alguien, che, orá por mi abuela que está con un problema. Señor, te presento a la abuela de fulano, de fulano. Poné su mano en ella. Toma esa situación. Que tu poder se manifieste, que tu gracia se manifieste, que sea testimonio de tu presencia en medio de nosotros. Amén. 15 segundos, en el momento, flecha que sale al corazón de Dios. Entonces no tenemos que torturarnos un poco, ay, ¿quién eran todos los que me pidieron intercesión? Lo anoté en un papelito, lo puse en el teléfono, ¿dónde está? Lo juntemos todos los pedidos, en el momento, son 20 segundos. Dios no necesita que le expliquemos toda la situación. Ya está, tal persona, tal cosa, tal situación, ahí va la flecha. Nos ayuda mucho y también nos cambia nuestros tiempos de oración. Porque si cualquiera de nosotros somos sinceros y nos fijamos cuando estamos en un momento de oración, frente al Santísimo, en nuestra casa, como sea, no importa el tiempo, X tiempo, normalmente ¿qué hacemos? Yo me animaría a decir que el 70% de nuestro tiempo es pedir cosas. Después nos queda un ratito para dar gracias, para por ahí adorar o por ahí alabar, pero como para terminar, para cerrar el día, ¿no? Y en cambio cuando tenemos esa misma oración y nuestra intercesión va así como flecha, flecha, flecha, es muy poco el tiempo que necesitamos y todo el resto que podamos disponer es para estar con Él, alabándolo, adorándolo, dándole gracias. Cambia nuestra oración. Estamos teniendo una intimidad mucho mayor con Dios. Eso nos ayuda. No es que perdamos el tiempo intercediendo, es muy importante. Pero darle el tiempo necesario y no explicarle tanto a Dios, porque no tenemos que convencerlo a Dios. Eso es lo importante. Él sabe todo, pero espera nuestra oración. Porque somos instrumentos. Y nos da esa dignidad de formar parte de su providencia con nuestra intercesión. Bueno, como resumen para terminar este tema, ¿Qué tenemos acá? Hay que orar siempre, lo que decíamos, para no perder las gracias de la providencia divina. Oración que no se hace es oración que no le llega a Dios. Clarísimo. ¿Eh? Coincide con, pero no sé si coincide con la voluntad, no importa, hacela. Deja que sea Dios que decida, ya verás los frutos, las consecuencias. La oración será infalible en todo lo que pedimos para nuestra santificación, lo hemos visto, y aceptar la voluntad de Dios, sobre todo en las cosas de esta tierra. La voluntad de Dios para nuestra santificación se cumple siempre. Esto como para redondearnos el tema de la petición. Y vamos al último. Una sí. Pues me quedó claro, digamos, que uno no puede torcer la voluntad de Dios, sino que puede hacer que ciertas gracias que Él tiene reservadas se derramen a través de nuestra oración, ¿no? Pero siempre me acuerdo una frase que me decía mi madre, que no sé de quién es, que decía que la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Sí. Y no me termina de cerrar, porque si vos decís... Bueno, son maneras de presentarla la oración, no es muy teológica, ¿eh? Pero sí... Sí, yo también lo escuché alguna vez ese dicho. Pero sepamos que Dios no es débil. No lo podemos convencer de nada, porque es Dios. Pero de alguna manera esa frase nos introduce o nos muestra el sentido de la perseverancia. No es que Dios sea débil. Porque a lo mejor la voluntad de Dios no es, si vos orás por esta situación, la voy a conceder. Si vos orás 100 veces durante 3 años, no es solo una oración. La perseverancia también implica a lo mejor cumplir con esas condiciones de Dios. Después hay una situación, por ejemplo, una persona enferma. Y si Él ha decidido que toda esa familia ore por esa situación y todos oran, Él va a obrar con todo su poder. O sea, es todo como un entramado, no es la oración de cada uno, es la oración de muchos a veces por una cosa, ¿eh? Lo vemos por la iglesia, por situaciones de un país o del mundo, ¿eh? Entonces, es un algo tan complejo que evidentemente solo Dios lo puede manejar. Esa lluvia, ese entrecruzamiento tan enorme de oraciones que van, que vienen, intercesiones. Pero esa es su voluntad y ahí se va a cumplir. No sé si más o menos... Una sola cosa. Sí. Un pasaje de la Biblia que en este momento me parece bastante, me puede ayudar, donde está Dios con... No recuerdo el nombre de la persona, donde está por destruir una ciudad y le dice, si hay aunque sea 100 personas... Sí, sabrán cuando intercede Abraham, por Sodoma. En ese momento, Dios está, vamos a llamar así, negociando. Abraham dice, si hay uno, bueno, no lo voy a destruir. En claro, eso ya, obviamente es un ejemplo. Que se contradice a no, porque nos muestra, Abraham está negociando con Dios, como buen judío. Y eso como él tampoco. Dios, de eternidad, yo pienso que esa persona no se va a convertir nunca. No, es una forma de mostrarnos cómo. Es una forma de mostrarnos cómo a veces en nuestra forma humana pensamos que lo tenemos que convencer a Dios. Pero también convencer a Dios y orar, y eso nos muestra la perseverancia. Ora muchas veces, no una sola vez, ¿no? Perseverar. Y finalmente aceptar lo que Dios quiera, ¿eh? En este caso no es que lo convenció que sea uno salva, es una metáfora, ¿eh? Es una metáfora, pero se ajusta mucho a nuestra, lo mismo que lo que decías vos, que te decía tu mamá o tu abuela, no me acuerdo. Son formas humanas de ver nuestra oración, no es tan mal porque nos ayudan a orar y perseverar, ¿eh? Pero la realidad, tal como lo enseña Santo Tomás, es la que decíamos. Entonces está bueno saberlo. Nosotros somos personas crecidas en la fe. No le vas a explicar esto a alguien que está empezando a orar, porque se va a trabucar de una manera que no, se va a enredar y no va a entender más nada. Está muy bien que piense que Dios le va a dar, porque lo va a ayudar a orar, lo va a ayudar a tener perseverancia. Pero hay un momento en nuestro crecimiento que esto lo tenemos que entender. Lo que nos ayuda mucho en nuestra oración, ese es el sentido. Bien, vamos a la oración de acción de gracias, como última forma o modo de oración. Tenemos muchísimas exhortaciones en toda la Biblia a dar gracias a Dios. Acá tenemos dos palabras, un salmo que dice: te damos gracias, Señor, te damos gracias. Los que invocan tu nombre narran tus maravillas. Y en la primera de Tesalonicenses dice: oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. Al menos esto ya nos dice que es importante dar gracias a Dios. Es algo que hace, forma parte de la esencia de nuestra oración, junto a la adoración, la alabanza y la petición. ¿Y de dónde surge el dar gracias? Surge de una disposición humana, que es la gratitud. Dios usa también todo lo que es humanamente nuestro. La gratitud es incluso una virtud cristiana, algo que nos da la gracia santificante, el Espíritu Santo, que es diferente de dar gracias a nivel humano. ¿Y de dónde nace la gratitud? Nace de sentir, saber, descubrir el amor de Dios para cada uno de nosotros y ver cómo ese amor nos va tocando la vida, nos va dando cosas, ¿eh? No solo cuando pedimos y vemos que esa petición se cumple, ay, damos todos gracias, ¿eh? Gracias, ahora vamos a ver, por todas las cosas, aún aquellas que no pedimos. Volvemos a Santo Tomás y nos dice que hay como tres grados de avance y que se manifiesta la acción de gracias, la gratitud. Primero, reconocer el beneficio recibido. No puedo dar gracias si no soy consciente que alguien me dio algo. Estamos hablando en nivel general, a humano también. En segundo lugar, si reconozco que recibí algo de alguien, algún beneficio de Dios, más todavía, dar gracias por eso que recibí. Y de alguna manera después dar una recompensa, devolver esa acción por la que estoy dando gracias. Fíjense que parece como, bueno, pero esto es elemental. No es tan elemental. ¿Cuántas situaciones encontramos en nuestra vida que hacemos un favor a alguien o hacemos algo por una persona? Ni gracias. Es como que sí, estaba obligado a hacerlo. Estamos hablando de personas del mundo, alejadas de Dios. No toman conciencia. Y esto, yo soy no sé quién, ¿cómo no me vas a hacer esto para mí? Como que es un deber. Entonces, estos pasos que plantean esta doctrina de Santo Tomás también son importantes. Y vamos a ver ahora en la práctica qué es lo que nos interesa. ¿Cómo desarrollar la gratitud, esta virtud tan importante, que nos lleva fundamentalmente no solo a dar gracias en nuestra vida, en este mundo, sino que es la escuela para ayudarnos a dar gracias a Dios? Vamos entonces a una parte muy práctica. ¿Cómo desarrollar la gratitud? Hay varios pasos o elementos que nos ayudan. El primero, recordar que Dios creó todo para el ser humano. Agradecer por cada cosa que recibimos y vivimos sin esperar solamente cosas extraordinarias. Todo lo que nos rodea, desde nuestra vida, nuestra familia, el mundo que nos rodea, es don de Dios. ¿Cuántas veces damos gracias por el día? Nos enojamos, uy, hoy llueve, hoy hace frío, cuánta humedad. Y, ay, qué lindo día. Gracias, Señor, por darme este lindo día, Ustedes que tienen la dicha de ver, no ver solamente todo plano como vemos nosotros, ven montes, sierras, qué lindo ver el sol saliendo o poniéndose atrás de las sierras. Vemos las creaciones, todo donde Dios, dar gracias, te doy gracias, Señor, te doy gracias por esa caricia de mi hijito, de mi nietito. No solamente dar gracias por cosas extraordinarias, cosas que pedimos, dar gracias por todo. Todo ha sido creado para nosotros. De que lo usemos bien es otra cosa, todos lo sabemos. Pero es don de Dios. Entonces, no esperar circunstancias especiales, respuestas de peticiones. Realmente ser agradecido. Despertarse y decir, gracias, Señor, me das un nuevo día de vida. Cuando yo me acuesto, cualquiera de nosotros nos acostamos, ¿qué garantía tenemos que nos vamos a levantar? Sobre todo los un poco más grandecitos. Ninguna. Gracias, Señor, por este nuevo día. Aquí estoy. Todo lo que me vas a dar este día. Primer punto importante para desarrollar la gratitud. El segundo punto, acostumbrarse a ser agradecidos con los demás, como lo decíamos. Si somos agradecidos con los demás, también lo seremos en forma sincera con Dios. Si no le doy nunca gracias a nadie, o me cuesta mucho agradecer a cualquier persona que la veo y está a mi lado, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios? ¿De dónde van a ser? Aquel no veo, aquel no está presente, no es tan fácil. Entonces, ser agradecido, desarrollar la gratitud, nos ayuda y nos empieza a introducir y mostrar todo lo que tenemos para darle gracias a Dios. Si alguien es desagradecido con los demás, difícilmente va a ser agradecido con Dios. Es así, somos seres humanos que nos manejamos. Y obviamente la gratitud es una virtud que hace mucho más agradable la vida, no solo nuestra relación con Dios. Uno lo ve en este mundo. Es ira, es irritación, malos modos. Qué diferente sería si por cosas pequeñas, gracias por dejarme pasar en la cola del cajero, gracias por esto, gracias por tal cosa. No se da gracias ya, muy poco se da gracias. Una cosa que nos distingue a los creyentes es que damos gracias, la gente lo nota. De decir gracias por tal cosa, parece como que alguien hizo algo que tenía que hacer y te miran como diciendo, ¿por qué me da gracias? ¿Les pasa o no les pasa? Es la realidad, ¿no? Porque se ha perdido eso. Y el último punto para crecer en la gratitud es el más difícil, por eso lo dejamos para el final. Pero es cuando uno realmente crece en esa virtud y en esa capacidad de dar gracias. Agradecer a Dios por las cosas buenas de los demás. Agradecer por todo lo que tienen o reciben los otros, venciendo nuestro amor propio, egoísmo y envidia. Ya no doy gracias por mí, por mi familia, por aquellos que quiero. Doy gracias porque me alegro, siento gozo por lo que reciben otras personas, sea material o sea espiritual. Y para eso, como dice acá, tengo que vencer, enfrentar mi amor propio, mi egoísmo, mi envidia, que son todas cosas humanas del hombre viejo. Y esto tiene un efecto muy interesante, ya con esto estamos terminando. Dice algunos autores, los quiero leer, dice, esta oración multiplica nuestra capacidad de ser felices, porque no solo nos gozamos y somos felices con lo que recibimos y tenemos nosotros, sino también con la alegría de los otros, con lo que reciben los demás. Amplía enormemente nuestra capacidad de gozo y de alegría. Es un signo totalmente cristiano, no es humano, no está de acuerdo a la mentalidad humana, del hombre natural, del hombre viejo. ¿Quién se alegra? ¿Quién se goza? ¿Quién se pone contento por lo que tiene otra persona? Ay, mira, anda a saber qué hizo para tener tal auto, tal casa. ¿Qué es eso? ¿No? Pero peor es en la vida espiritual, y nos pasa en todos lados, en las comunidades, en las parroquias. Ay, ¿por qué esta persona dicen que es santo? ¿Y por qué lee la lectura siempre? Y qué sé yo, pero no, porque la lee muy bien, la lee inspira. No, pero bueno, ¿y yo por qué no? Entonces empezamos con todas esas cosas, ¿no? Me alegro, qué bien que lee la lectura. ¿Cómo canta este ministerio de música? Ay, si yo cantara, vamos a ver lo que sería. Lloran todos. Yo no, yo soy pez. Entonces, me alegro, me gozo viendo los dones, los carismas, todas las cosas que el Señor regala. Bien, este es el tema que queda así planteado, que nos ayude realmente a crecer en nuestra oración, tanto de petición para nosotros como la intercesión por los demás, y que también nos ayude en ese camino de dar gracias. Así que ahora vamos a tener un rato, 40 minutos más o menos, y vamos a hacer un tallercito por grupos. Nos vamos a dividir más o menos en grupos de 8 o 10 personas. Sí, decime, Vicky. Sí, que como para retomar una pregunta de ayer, que por ahí creo que a muchos les puede llegar a generar como duda de esta diferencia entre la acción de gracias y la alabanza, sí, que hay veces que genera como esa duda. No sé, así no, no está muy bien tu pregunta. Muchas veces uno puede, por una misma cosa, agradecer y alabar. Creo por supuesto. Que, digamos, las dos cosas son como diferentes, pero a la vez una misma situación te puede despertar los dos tipos. No son excluyentes. Yo alabo al Señor, como decíamos ayer, por lo que es Él, por lo que tiene, por su gloria, y como ese reflejo en el mundo que me rodea y mi propia vida, las cosas que me da y me regala, lo alabo. Pero cuando lo alabo y veo todo eso, también surge en ese momento. Casi es necesario además darle gracias. ¿Eh? O sea, es las oraciones no son, hoy voy a hacer un poco de alabanza, nada más. Hoy voy a hacer solo petición. Hoy me concentro en la acción de gracia. Va todo junto. Es un diálogo con Dios que se va manifestando de distintas maneras. Va y vuelve, viene la acción de gracia. Me acuerdo de una petición, vuelvo a la petición, te doy gracias, Señor. Otra cosa muy importante de dar gracias, que muchas veces no hacemos hablando de la petición. Cuando pedimos algo, y realmente con fe y lo ponemos en las manos del Señor, dale gracias. Gracias, Señor, porque esto ya está en tus manos. Gracias porque de la manera que vos quieras, según tu voluntad, esto se va a cumplir en mi vida. Es dar gracias anticipadamente, en fe. No esperar, ahora me contestás, ahora te voy a dar gracias. Está bien, tengo que darle gracias, pero también es bueno adelantarse y darle gracias. Así que el taller que vamos a hacer, les decía, vamos a reunirnos, vamos a desparramarnos un poquito, a hacer circulitos de unas 8 o 10 personas, y el taller va a consistir en hacer un pequeño ejercicio que conocemos, pero siempre es bueno a lo mejor reafirmarlo y volverlo a vivir, de intercesión y de acción de gracias. Vamos a interceder, todos por cada uno podrá manifestar, si quiere, voz alta, alguna petición, alguna necesidad por la que quiere que se ore, o simplemente oren por lo que está en mi corazón. Entonces todos muy brevemente vamos a interceder con nuestras manos, los que están cerca pueden poner una mano en los hombros como signo del amor de Dios, y vamos a interceder, pero con mucha fe, sabiendo que en esta intercesión vamos a ser cada uno instrumentos de Dios. Y quién sabe si Dios desde toda la eternidad previó este encuentro, este grupo, esta oración, para otorgar las gracias que en este momento estamos necesitando cada uno. Esa va a ser como una primera parte. Y vamos a terminar haciendo una acción de gracias libre, dando gracias a todos, cada uno, en voz alta, compartiendo. Gracias por los hermanos que oraron por mí, gracias por esta comunidad, gracias por mi familia, en fin. Que surja espontáneamente de nuestro corazón lo que realmente nos haga sentir la necesidad de dar gracias. Un corazón agradecido es un corazón abierto a Dios. Y no es que Dios espere, yo hice tal cosa que me dé gracias, porque a veces a nosotros nos pasa, ¿cómo no me da gracias? No. Pero eso Dios lo ve, es un ofrecimiento que le hacemos a Dios, si lo hacemos con sinceridad. Porque reconocemos su poder, reconocemos su amor, por lo cual nos ha dado eso que estamos dándole gracias. Es ese reconocimiento a Dios que Él espera de nosotros por la acción de gracias. Así que bueno, empezamos a preparar los grupos. ¿Quieres explicar algo? Sí, los grupos.